Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Bonita, ¿cómo está? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas, damita, caballero, niño, niña, abuelita, abuelito, a otro capítulo más de Plan Ideal, capítulo 132. Qué maravilloso encontrarnos en un sábado 29 de febrero del 2020, celebrando, por supuesto, por este año bisiesto, que febrero aumenta un día más. Así que así comenzamos con todas las ganas. Soy Edu Muñoz, quien les habla, y en controles Francisco Viracocha Panchito, que está ahí en controles. Y yo tengo una sorpresa que ya les voy a contar. Pero quiero primero presentar a los auspiciantes de este programa. A Creaciones Marleo Hogar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Si deseas realizar tu pedido o deseas más información, copia ya mismo el número de WhatsApp al 0998-424953. Señora Marlene Moreno, su propietaria. También puedes visitar su fanpage en Facebook como Creaciones Marle Hogar. Recuerda que se realizan envíos a todas partes del país previo pago. A Mariscos Don Jorge te traen las delicias del mar directo a tu mesa. Llénalos con tu deliciosa sazón. Venga, lleve caserito, caserita, los productos más frescos del mar, todo tipo de pescados, además de camarón, almejas, langostinos y langostas. Ahorita estamos en veda, así que no se venden cangrejos. Todo esto para las parroquias de Cumbayá, Tumbaco, Pifo, Tababela, Yaruquí, Checa y El Quinche. Puedes contactarte al 0990-404062 para hacer tu pedido con Jorge Muñoz, su propietario. Hoy es un día tan peculiar porque es 29 de febrero. Aparte, ayer Johan Vera se alzó con la gaviota de plata en la competencia internacional como mejor intérprete. Y hoy me acompaña, no estoy solito porque yo sé que ya se estaban aburriendo de una sola voz en este programa, así que un fichaje más sonado que el del Barcelona por el Neymar. Así que quiero darle la bienvenida a Taí, que nos va a acompañar. Taí, ¿cómo estás? Buenos días. Qué bonita presentación. Apoteósica. algo así. Bueno, como es año bisiesto, merecían tus oyentes una gran sorpresa. Y bueno, ahora me encantaría presentarme. Yo soy Taí, les voy a acompañar los sábados con Edu. Desde hoy, porque es año bisiesto, me has convencido solamente por eso. Exacto, oigan, le dije, justo nos reunimos para una cena, almuerzo-cena, ¿no? Y le dije, ahí vamos, hagámosle el 29 de febrero por ser justamente el día del año bisiesto, la justificación por año bisiesto. La patadita de la suerte, ¿no? Bueno, pues espero que sí, que nos vaya excelente al alegrarles del día sábado con ustedes, Plan Ideal. Perfecto, así es. Y también le damos los buenos días a... ¿Me ayudan con el nombre de quien nos ayuda también en este momento en control? William Artieda, que nos está colaborando en Controles Masters junto a la tutela de Panchito Viracocha. Tai, ¿te viste ayer la presentación de Johan Vera en el Festival Viña del Mar? ¿No? Me lo he perdido. ¿Por qué? ¿No te enteraste del Festival de la Quinta Vergara? No, solamente me lo he perdido. Me enteré, pero estuve en otros asunticos y reuniones y no pude verlo. Te cuento, el ecuatoriano de 27 años se alzó con la Gaviota de Plata a Mejor Intérprete. Creo que por ahí hubo una maña, criterio personal, que muchos y muchas personas también han de aceptar. Tuvo el mejor promedio en la votación virtual de 5,5. El chileno que ganó a Mejor País tuvo 4,2. Entonces yo creo que ahí hubo un gran apoyo o alguna mano negra de parte del jurado por ser el de la casa, porque era chileno. Me deja sin palabras, Edu, esas especulaciones, no pueden ser así. No sé, es que Voy a confiar en el buen criterio. Yo sí creía que debía haber ganado en las dos categorías. Debía haber ganado porque se lució. La presentación del día de ayer fue grandiosa. Está con gripe igual que yo, pero dejó alma, vida y corazón en el gigante en el coloso, en el monstruo de la Quinta Vergara. La voy a tener que ver para poder apoyarte o no en tu criterio. Más tardecito subimos el video a nuestras redes sociales. En ¿listo? Un ratito. Ya, exacto. Ahora sí, Tai, ¿con qué seguimos? Pues nos pueden seguir a través del dial 940 en amplitud modulada, en nuestra página web en www.radiocce.com. También ingresen en la programación y justo en la pestaña que dice Sábado Juvenil, de 11 a 12, se encuentra nuestro micrositio de Plan Ideal. Así es. Se van a divertir escuchando todos nuestros programas y bueno, he venido a darle una chispa de felicidad a Edu, así que de verdad que se van a divertir. Y como no podía faltar, ustedes también pueden descargarse nuestra app para iOS y Android como Radio CCE 940 y nos pueden ver también en línea durante esta hora de programación en nuestra fanpage y a través de nuestro Instagram como @planidealec. Y pueden llamarnos a cabina 22-2966. Perfecto. Y también a nuestro contacto directo a través del WhatsApp 0939526463. Así es. A ver, le repetimos nuevamente el WhatsApp. Oye, Edu, ¿y tus Dígame. Fans escriben al WhatsApp? Sí, sí, nos escriben. Nos piden canciones de Jay Misa, que es una boy band de Manaví. No sé si ¿Tienes fans escuchado. Manabas? Puede ser. Les mandamos me un saludo a Manaví. Me gusta, me voy enterando de los chismes además. Te repito, 0939526463. Esa voz melodiosa acompañando a esta voz de tarro de este sábado. Porque es 29 de febrero, chicos. Pero es mi voz de ardilla, ¿cómo puedes decir esas cosas? No sé, yo no, vamos a ver qué nos dicen nuestros oyentes y las personas que nos están viendo a través de nuestra fanpage. Pues bueno, espero ganarme de tus fans, porque si no... Esperemos, y así con las ganas a 1000%, estamos listos para presentarles todo el menú de degustación para esta hora de programación. ¿Tai, con qué comenzamos? Para este sábado, en nuestro segmento Dato Fino de la Semana, te contamos cuál es la razón por la que los jóvenes, es decir, en el rango de edad que Edu está, porque bueno, yo ya estoy un poquito más no, viejita. No tanto. Bueno, y los más chiquitines, siguen tanto todos los desafíos virales que tenemos. Fatal, ¿no? Por ahí el último, el del rompecráneos. Son súper peligrosos. Yo la verdad es que nunca he seguido ningún reto viral de mi tiempo y creo que los de ahora son mucho más peligrosos. La ballena azul. Imagínate, no. Bueno, vamos a comentar este tema en un ratito. Así es, en Mimos y Cuidados te contamos quiénes podrían enfermarse y presentar síntomas graves del COVID-2019 o coronavirus. Para nuestros amigos y amigas en Geeks y más, te contamos cuáles son las empresas que abandonan la Game Developers Conference. ¿Conference? Ajá. Ya olvidó mi inglés. GDC. Perdón. A los amantes del cine, se viene la primera película vertical. Y para terminar el segmento, ¿sabían que nuestro planeta obtuvo temporalmente una segunda luna? Noticias curiosas. Y para Noticultura se celebra 40 años del Patio de Comedias, un teatro familiar al que todos deberíamos asistir. Todas estas noticias acompañadas de música ideal y de nuestra compañía harán de tu sábado algo espectacular. Estás en compañía de Plan Ideal, así que vamos a comenzar a disfrutar. Escuchemos a Dayanara con su éxito adictivo. Y es la alerta musical a esta hora, siendo las 11:09 en el Ecuador continental, 10:09 en las Islas Encantadas. Los audífonos y parlantes se encienden con la alerta musical de la semana. La música de ahora la escuchas mejor en Plan Ideal. Si supieras lo lindo que es despertar junto a ti, si supieras todo lo que tú causas en mí, si pudiera dibujarte lo que siento cuando me haces el amor, ya no buscarías tanto donde no se te perdió. No entiendo cómo no te has dado cuenta que para mí eres como una Nutella, adictivo para mí. Plan Ideal es para ti, porque somos tu mejor compañía. En mi vida, el que me pone de rodillas, todo el mundo a sus pies, tú eres lo más lindo que yo sé. En mi vida, la que me guía como un niño cuando no sé qué hacer. La la la la la la la, oh, la la la la la, oh, yeah. Adictivo para mí. Estás escuchando Plan Idea. La la la la la. Forma en que me besas me pone de cabeza, yo no te quiero perder, no. Y si nadie nos entiende, porque los dos somos diferentes. Si estamos locos, me importa poco, me da lo mismo lo que diga la gente. No entiendo cómo no te has dado cuenta que para mí eres como una Nutella, adictivo para Plan mí. Ideal es para ti, porque somos pero lo tu más mejor lindo compañía. Que yo tengo. En mi vida, el que me pone de rodillas, todo el mundo a sus pies, tú eres lo más lindo que yo tengo. En mi vida, el que me guía como niña, cuando no sé qué hacer. Escuchando Plan Idea. Excelente esta forma de comenzar este sábado 29 de febrero en compañía de Dayanara y su más reciente éxito musical, Adictivo. Y les tenemos también otra sorpresa porque este jueves 5 de marzo Dayanara estará participando en los Spotify Awards desde México. Así que esa es una de las sorpresas que Dayanara las estaba guardando y que la lanzó justamente el día de ayer en todas sus redes sociales. Y que por supuesto, si tú le diste like o le diste seguir en nuestra cuenta de Instagram, te enteraste también. Así que te invito a que si aún no lo has dado, vayas ahorita mente a Instagram y a Facebook y escribas @planidealec y te enteres de todas las noticias musicales de ahí. Ahorita mente. Ahorita te enteras. Ahorita mente. Ay, qué bonito estar contigo para molestarte y para que, por supuesto, podamos hacer crecer nuestro plan ideal. Perfecto, el plan ideal de todos los sábados. ¿Tu plan ideal está ahí? ¿Un buen encebollado, un buen ceviche? Yo amo el encebollado. Para mí es el mejor plan un fin de semana comer un delicioso encebollado. Y escuchando Plan Ideal por Radio CC, ¿sí o qué? Me encanta, está bien. Perfecto, invitas el encebollado luego. Está bien, perfecto. Son 1, 2, 3, 4. 4 encebollados. Y ahora, Tai, tenemos el momento de contarles las noticias más importantes de estos días en el dato fino de la semana. Tus oídos y tu frecuencia cardíaca se alinean mejor con la música que suena en esta hora de Plan Ideal por Radio Casa de la Cultura. Vamos con el segmento del dato fino de la semana para contarte algunas cosas que están pasando con los retos virales de los jóvenes en esta época. Cuando los micrófonos suenan, noticias frescas traen. Aquí te presentamos el dato fino de la semana. Cada vez son más adolescentes que se unen a la moda de herirse a sí mismos, como por ejemplo tragar canela, provocar incendios, o el último desafío que saltan dos jóvenes primero y un tercero lo hace después y ¡pum! Le topan las piernas y cae de espaldas, y esto ha causado algunas muertes porque este reto se llama el rompecráneos y exclusivamente te rompe el cráneo de ahí. Así que, ¿a qué se debe esta actitud? A ver, en el verano 2014 muchísimas celebridades decidieron apuntarse al reto viral Ice Pack Challenge. ¿Lo recuerdas? Yes. Todo el mundo recordará la imagen del famoso en cuestión ante una cámara que aseguraba solidarizarse con los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica, echándose un cubo de agua helada o hielo por encima. Se trataba de una campaña publicitaria que comenzó el estadounidense Corey Griffin para apoyar a un amigo que luchaba contra la enfermedad. Y como sucede a menudo, aunque en un principio el motivo del reto viral era recaudar fondos para la campaña de ELA, con el paso del tiempo la gente simplemente hacía el video para colgarlo en internet y obviamente perdió el sentido. Ahora te contamos cuáles son los retos absurdos y peligrosos que se han practicado actualmente. Es este desafío que todos conocemos y hemos visto porque logró tener bastante relevancia. Es solo un punto de inflexión en algo que se ha convertido en normal en la cultura de internet. Ese mismo verano llegaron más. El reto viral del Hidalgo, también conocido como Neck Nomination, consistía en ingerir de golpe la mayor cantidad posible de alcohol y, según el diario británico Daily Mail, causó la muerte de hasta 5 personas. Así como el que se iguale, Dios mío. Sí, ¿no es cierto? No tanto, porque bueno, que te iguales, te sientas y te igualas. Y te iguales, pero... A tu paso, si es que quieres. Pero aquí era de una. Pero esto era de una. Ay, ay, ay. Pero fue más peligroso aún el conocido Fire Challenge, que consistía en rociarse en el cuerpo con alcohol o cualquier otro líquido inflamable y después prenderse fuego. Eso era... ¡Dios mío! Imagínate prenderte fuego a ti mismo. No te quieres. Yo no podría hacerlo. No te quieres. Eso es no quererse a uno mismo. Que conste que soy un signo de fuego. Pero no. Pero no, hay no, que tenerle no como su la de respeto. No hay que tenerle la su respeto, sí, ¿no? Sí. No sé cómo lo podrían hacer. Yo tampoco lo haría. Es una práctica que solía hacerse en el baño, dentro de la ducha o cerca de una piscina para poder saltar tras quemarse. Te prendías fuego y saltabas a algún lugar con agua. Y si de los nervios no alcanzabas, te quemabas, Ele. Ahí está tu chiste. Y no solo eso, quemabas todo alrededor, o sea... Podía explotar, era... el rato que te prendías, ¿no? Dios mío, por último, no te ponías solamente en peligro tú, sino a todos los que estaban a tu alrededor. Bueno, según recogió Washington Post, en 2018 hospitalizaron a una niña por haberse prendido fuego. y terminó con quemaduras en la mitad de su cuerpo. En el mismo año, un niño de Carolina del Sur sufrió la misma suerte. Recoge USA Today. Exacto, vamos mejorando, voy mejorando, sí, sí. Me has tomado una prueba de inglés este día. En ese momento, el jefe de bomberos de Spartanburg dijo que el reto tiene más riesgo si se moja la ropa con alcohol. Ay, ay, ay. Pero evidentemente, pues, el reto era regarte todo ese líquido y prenderte fuego. O sea, así como nosotros en año viejo, ¿no? Así como lo hacemos en año viejo. A ver, no es lo mismo quemar un muñequito, compórtate. Así es. Aún así, leyendas urbanas como el reto de Momo o el de la ballena azul también han ido adquiriendo importancia en los últimos años. Mira, hay muchas visitas con preocupación por padres y profesores de adolescentes. El reto del Momo, ¿recuerdas cuál era? No. Mira, alienta a los niños a realizar tareas cada vez más arriesgadas y dañinas. Cuando reciben la imagen de una muñeca aterradora, deberíamos poner cuál es la muñeca para que la gente conozca a Momo. Vamos a buscarlo y lo vamos a subir a nuestras redes sociales, así que les invitamos a que le den like. Ahí está, no hagan ningún reto, pero... o más bien les ponemos un reto, pero les vamos a poner un reto muy chévere ya. Cuando vean la Momo. Y nos respondan con el reto. Perfecto. Pero esta vez no vamos a hacer nada peligroso, ¿no? Esta en realidad se trata de una escultura que fue protagonista de una exposición en Japón. Ya. Esa es la Momo. Y bueno, la de la ballena azul, esa sí la conocemos todos. Esa sí he escuchado. Es parecido, deben ir haciendo retos, solo que en 50 días la persona debe completar una serie de retos cada vez más peligrosos y el último día debe suicidarse y habrá completado la misión. Se supone que esto comenzó en Rusia, ¿no? Fatal, no. Pero más peligroso aún fue el conocido como Fire Challenge, que consistía en rociarse el cuerpo con alcohol o cualquier otro líquido inflamable y después prenderse fuego, quemarse a lo bonzo de toda la vida, como yo decía, así como lo hacemos con el año viejo, una práctica que solía realizarse en el baño, ¿no es cierto? Algunas leyendas urbanas también nos dicen todo esto que ha pasado, pero vamos a ver que... Uno de los últimos del 2019 fue el desafío del rompecráneos. El nombre ya promete y según parece se originó en Venezuela. Tres amigos saltan de un lado a otro. Los que están saltando a los lados patean los pies del que está en medio, lo que provoca que se caiga al suelo de espaldas y se golpee la cabeza en ese proceso. La alarmante tendencia ya ha provocado lesiones en Miami, Nueva Jersey, Florida y Arizona. Por poner algunos ejemplos, al parecer algunas víctimas de bullying acceden a hacerlo para no tener problemas con sus acosadores. Este es el punto de inflexión más importante. Los otros dos retos también harían que Darwin perdiera la confianza en el ser humano, el Old Challenge y el reto del enchufe. Así es. Pero, Tai, ¿por qué los jóvenes hacen esto? ¿Por ahí lo tienes? Si no. Probablemente... pensar que los adolescentes actuales son... un poquito menos inteligentes, no lo creo. No, eso no. Que las generaciones predecesoras. No creo que sea por ahí, pero en realidad los jóvenes suelen sentirse atraídos por estos comportamientos peligrosos, por ese sentimiento de pertenencia tan arraigado e importante en ellos. No solamente porque consumen, ven los videos, necesitan popularidad. Evidentemente es toda la sociedad que nos ha convertido en que los adolescentes especialmente hagan este tipo de cosas. En que imitemos las cosas de los demás. Y para eso las redes sociales... ¡Ay, Dios mío! ¿Sí, no? Hay muchas redes sociales. Y cada vez adquieren mayor importancia. Sí, porque para que fundamentalmente en la vida de los adolescentes, las redes sociales, la función de los padres no debe ser prohibir su uso, sino tener un conocimiento y control de aquello que consuman por su propio bien. No obstante, pese a que hemos nombrado los más impactantes, hay que tener en cuenta que no todos los retos son potencialmente peligrosos. El desafío, por ejemplo, del trash tag, por ejemplo, consiste en que las personas limpien la basura de lugares al aire libre, como las playas o los parques, aunque sea por conseguir conseguir un puñado de likes si se trata de una buena causa. Bienvenido sea, y para eso está la red social TikTok, ¿no? Deberíamos empezar un desafío de esa manera y que esos desafíos sean los que se hagan virales. No solamente cuidamos del planeta, sino además contribuimos a que la gente se haga famosa, pero con un buen sentido. Y que no se haga daño y que precautele por sobre todo su vida. Necesitamos educación y apoyo psicológico porque creo que eso es lo que mantiene personas sanas, personas felices, agradecidas con su vida. Y bueno, no se harían daño nunca. Una persona feliz con su vida nunca se haría daño. Exacto. Bueno, te dejamos con esta reflexión. Mientras lo analizas, disfrutemos del más reciente éxito musical, Tres Dedos, y su canción, Prueba Conmigo. Ahora la escuchas mejor en Plan Ideal. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estás escuchando Plan Idea. Yo soy quien se deja, así que no hay excusa. Y si hay un culpable, es el escote de tu blusa. Si la oportunidad se nos puso a mano, la tomamos y después ya lo meditamos. No se vale probar que tengo la duda. Quiero verte dispuesta para la aventura. No quiero que se haga suena ahora para ti. Vamos de una vez a confesarnos y toda la tensión se va quitando. Dame 10 minutos, un ratito y claro te lo explico. No quiero que se haga tarde y se nos complique el Plan Ideal es para ti, porque somos tu mejor compañía. Excelente esa canción de Tres Dedos. ¿Y cómo se titula, Tai? Prueba Conmigo. ¿Y lo estás probando conmigo, este plan ideal de este sábado 29 de febrero? Claro que sí, voy a probar contigo. Vladi también se está estrenando, Ay. Y está probando con nosotros los controles de Radio CCE. Te va a gustar, te va a gustar. Y mucho más en compañía de Plan Ideal, ¿ah? Perfecto, te ¿no? Te va a gustar. Ahora, más rápido que el servicio de comida, tú puedes dedicar una canción y es momento de escribirnos a nuestro WhatsApp. Recuérdanos el número, Edu. A ver, veamos si aparece en nuestra... A ver, es que no me sé el número de WhatsApp, pero yo le invito a la gente que está en nuestro Facebook Live a ingresar @planideales, y ahí le va a salir, mira, ahí está el banner... Y ahí salen todos nuestros contactos, hasta de nuestros auspiciantes. Y en segundos espero que salga nuestro WhatsApp, el 0939-52-6463. 0939-52-6463. vas a tener que aprendértelo. Sí, nos vamos a aprender. Pero en este momento le quiero decir a Daniel Cárdenas, que se encuentra en la cabina de aquí al lado, que nos cuente cuáles son las noticias más importantes en nuestro segmento Geeks y Más. Dani, te escuchamos. Adelante. Fanáticos, la tecnología nos espera en Geeks y Más. Fanáticos, la tecnología nos espera en Geeks y Más. Varias grandes empresas abandonan el GDC. Los organizadores de la Game Developers Conference, una de las más importantes del mundo para desarrolladores de videojuegos, aseguran que controlan de cerca la situación del coronavirus, también conocido como COVID-19. Sin embargo, y a pesar de que tratan de llevar calma al público y expositores, gigantes como Amazon, PlayStation, Epic, Microsoft y Unity ya confirmaron que no estarán presentes. Así, desde la web oficial del evento, se afirmó que analizamos de cerca la situación del coronavirus en China para mantener la comunidad del GDC al tanto de los últimos eventos. El coronavirus tuvo un impacto sin precedentes en la industria de los videojuegos y la tecnología, y causó desde demoras a cancelaciones de eventos y más. Por ejemplo, PAX East estuvo bastante menos cargada de grandes nombres, mientras que una de las convenciones de smartphones fue cancelada por completo debido a la preocupación por la salud pública. Camino a esta edición de la GDC, gigantes como Sony, Electronic Arts, Facebook, Kojima Productions y más anunciaron que no estarían presentes, pero a medida que el evento se acerca, hay todavía más bajas en la asistencia y se estima que puede llegar a cancelarse por completo. La primera película vertical del mundo está cerca. El realizador ruso Timur Bekmambetov, pionero en los nuevos formatos, nos trae algo revolucionario para el cine. Su próxima película, que contará con una enorme inversión de 10 millones de dólares, se llama B2 Escape from Hell, o en español B2 Escape del Infierno, el cual será un drama bélico de la Segunda Guerra Mundial que se rodará en un encuadre completamente vertical, con todas las dificultades que esto puede acarrear, con la mente puesta en una audiencia de smartphones, es decir, cientos de millones de personas. Según informa el medio especializado Deadline, la producción comienza la próxima semana y estará protagonizada por Pavel Prilunchi, quien interpreta a Mijail, un piloto soviético capturado que lidera una fuga en un campo de concentración alemán secuestrando un avión. Basada en hechos reales, la cinta está producida por Basalabs y Beofilm, en sociedad con la operadora de telefonía móvil más grande de Rusia, MTS, que lanzará la versión rusa en su plataforma digital a principios del 2021. También se producirá una segunda versión en inglés, incluirá diferentes escenas y se abrirá con los bombardeos de la Luftwaffe contra Londres. La Tierra obtuvo temporalmente una segunda luna. Desde hace 3 años, una segunda luna orbita alrededor de la Tierra, aunque la hemos descubierto hace pocos días. Se trata de un asteroide de tipo C que fue bautizado con el nombre de 2020 CD3. Tiene el tamaño de un coche, un aproximado de 6 metros de diámetro. Formalmente, aunque su tamaño no es muy grande, es una roca espacial proveniente del espacio exterior que lleva años dando vueltas alrededor de la Tierra, así que es un verdadero satélite, una segunda luna. El descubrimiento lo llevaron a cabo 2 astrónomos del observatorio de la NASA Catalina Sky Survey en Arizona, Estados Unidos. El 25 de febrero subieron a Twitter un video donde se puede ver cómo esta nueva mini luna pasa varias veces por el telescopio siguiendo la misma órbita, lo que certifica que es un nuevo satélite de la Tierra. El descubrimiento tiene mucho mérito, porque un objeto tan pequeño circulando a gran velocidad no es fácil de encontrar. Los expertos han descartado que se trate de basura espacial y han confirmado que es un asteroide. Los astrónomos han calculado que esta nueva mini luna lleva 3 años dando vueltas alrededor de la Tierra, pero tal como ocurrió con su predecesora, 2006 RH120, descubierta en el 2006, debido a su poco peso y gran velocidad terminará escapando de la gravedad terrestre y volverá al espacio exterior. Y esas fueron las noticias más importantes que trajimos en esta semana, en su sección Geeks y Más. Regresamos con Eduardo Muñoz en Plan Ideal. Está escuchando

No está bien, ya lo sé, ¿y qué más da? Pero mejor lo intento antes que sea muy tarde. Porque parece mentira, mentira, mentira, que ya no estás en mi vida, mi vida. Estás escuchando. Aquí yo sigo pensando que mañana tú puedas volver. Por eso estoy mejorando estas cosas en las que fallé. Porque parece mentira, mentira, mentira. Eso me queda claro, que no valoro el tiempo que ya tuvimos, y esta soledad duele como un disparo. Si de algo te sirve estoy arrepentido. Llega el viernes y ya te imagino saliendo de rumba, y aunque disimulo eso me derrumba, que no daría por volver a verte. Yeah, yeah. Llega el viernes y ya te imagino saliendo de rumba, y aunque disimulo eso me derrumba, que no daría por volver a verte. Lo mejor suena ahora. Porque parece para ti. Mentira, mentira, mentira, que ya no estés en mi vida, mi vida, mi vida. Aquí yo sigo pensando que mañana tú puedas volver. Por eso estoy mejorando esas cosas en las que fallé. Porque parece mentira, mentira. Ay, parece mentira. Es, no sé, algo tiene esa canción que te invita a cantar. Parece mentira, mentira, mi vida. Es esa voz tan melodiosa de este chico. Así que le felicitamos, ¿no? Talento ecuatoriano con la bandera y el portaestandarte de la tricolor. Me encanta, me encantó su voz. Qué bien que tengamos esas voces y ese talento nacional. Yo la verdad es que vivo enamorada de los nuevos talentos que han salido. Perfecto, y así como están los artistas presentes, la gente también aquí en nuestras redes sociales está presente. Le mando un saludo a Mireya, hola, ¿cómo está? Buenos días. A Cristian Olmedo, dice coronavirus, ¿alguien dijo coronavirus? También a Carito Casalic, ya también que compartió y le dio un me encanta a nuestro Facebook Live. Gracias. Tú nos encantas. Exacto, tú eres nuestra mejor compañía. Y para el plato fuerte de nuestro programa, ahora te damos las alertas de quienes podrían enfermarse y presentar síntomas graves del coronavirus. ¿Podría ser yo? ¿Podría ser tú? ¿Podríamos ser todos los que estamos aquí? Tai, cuéntanos. Pues ya es tiempo de prepararse. Se ha confirmado que el primer caso de coronavirus en Ecuador ya está. Ya está confirmado. Los diarios nacionales ya lo han confirmado, así que sí, ya es tiempo de alarmarse. El Ministerio de Salud entiendo que ya ha empezado a tomar medidas al respecto. Claro, porque en Brasil también con la confirmación de más o menos 20 casos, estamos en alerta Latinoamérica. Italia es uno de los recientes países que se ha propagado, más de 130 personas han contraído el coronavirus. ¿Pero por qué está ahí? Bueno, llamémoslo COVID-19, que es el nombre que le dio la Organización Mundial de la Salud. ¿Quiénes pueden enfermarse, Edu? El nuevo coronavirus puede infectarse a personas de todas las edades. Si bien se ha observado que las personas mayores y las que padecen algunas enfermedades como el asma, la diabetes o las cardiopatías tienen más probabilidades de enfermarse gravemente cuando viajan por una zona en la que circula el COVID-19, pueden estar expuestos al riesgo de infección. En estos momentos, el virus COVID-19 se ha extendido a 5 de los 6 continentes. Entre las personas infectadas de otros países afuera de China, se encuentran personas que han regresado recientemente de ese país o que han vivido o trabajado en contacto estrecho con personas que residían en China, por ejemplo, familiares, compañeros de trabajo o profesionales de la salud que atendían a un paciente antes de saber que éste estaba infectado por el COVID-19. Los más propensos a enfermarse son personas con sistema inmunitario debilitado, como adultos mayores o niños menores a 5 años. Aquellas personas que viajen a países o zonas con casos confirmados o brotes activos y tengan contacto cercano con enfermos, existe la posibilidad de que el virus pueda causar una enfermedad del tracto respiratorio más baja y mucho más grave, como una neumonía o bronquitis. Esto porque el tiempo de incubación es de más o menos 24 días. Siempre que tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante que busque atención médica de inmediato, ya que dichos síntomas pueden deberse a una infección respiratoria o a otra afección más grave, Tai. A ver, Edu, ¿estás seguro que tú ya estás curadito? ¿No tienes gripe, no tienes síntomas, no tienes fiebre? No, fiebre, a nada. A ver, vamos seguro? A ver. ¿Tienes secreción nasal? Bueno, eso era por la gripe. Sí, todavía mocos, tengo. Mocos. ¿Ya? ¿Tos? Sí, tos. ¿Dolor de garganta? Ya no. ¿Dolor de cabeza? Eso nunca lo tuve. ¿Fiebre? No. Ni fiebre. Es una fiebre que puede durar un par de días. No tuve ni fiebre que se note, que me puedan, o fiebre interna, nada. ¿Dolor muscular? No, pero sí me dolían las muelas. No sé, fue raro. Eso es porque estás en la plena adolescencia y estás desarrollando, entonces todo tu cuerpo crece más y te duelen las muelas. Ah, ya, perfecto, entonces no tengo por qué alarmarme. Bueno, ¿y malestar de algún tipo? No, ninguno. Por eso me levanté con el 120% y vine a la radio. Bueno, igual hubieras venido. Yo te conozco. Sí, hubiera venido de ley. Perfecto, entonces tú ya no presentas los síntomas, pero si alguien empieza a presentar este tipo de síntomas, debe acudir a los centros de salud donde puedan tratarlo adecuadamente y prevenir cualquier tipo de contagio o que se agrave este virus. Las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud y las autoridades de salud en Ecuador insisten en mantener la higiene del lavado de manos. Eso siempre es súper importante. Sí. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Especialmente con los más pequeñitos, ¿no? Que juegan todo el tiempo, lo tocan todo y están ahí tocándose la cara, etcétera, ¿no? Uh-huh. Los síntomas respiratorios con fiebre pueden tener diversas causas y dependiendo de sus antecedentes de viajes y circunstancias personales, el COVID-19 podría ser una de ellas. Así que les invitamos siempre a estar comunicados por las fuentes oficiales y no alarmar a las personas que estén cerca de ustedes, porque recordemos que todo lo que está en las redes sociales no es verdad. Bueno, no siempre es verdad, pero por si eso. Son de fuentes oficiales, pues vamos a prestar atención. Con esto vamos a poner música una vez más y nos acompaña Sophie Mel con su canción Loquita por ti. La música de ahora la escuchas mejor en Plan Ideal. Aunque pase el tiempo, te creí pasado, pero aún te extraño. Y aunque ya ha pasado un año, ayer soñé contigo, pero hoy despierto con un nuevo amor. Y es que estoy loca, loquita por ti. Estás escuchando Plan Ideal. Ahora para ti. Sé que está pendiente de mí. Él tiene todo lo que te falta a ti. Y te confieso, me gustaría correr a ti. Pero es muy tarde, bebé. Aunque me duela, lo sé. Dejaste tatuadas tus caricias en mi piel. Pero es muy tarde, bebé. No lloraré otra vez. Aunque no puedo olvidarte. Plan Ideal es para ti. porque somos tu mejor compañía. Y comparte todo nuestro contenido. Esa cortina nos pone pum, pum, pum, pum. ¿Alguien reconoció el nombre de cuál es la canción de la cortina? Exacto, Manchito. Adele, Rolling in the Deep. Rodando en lo profundo, ¿ah? Johnny Deep. Oye. Ahora les queremos contar rápidamente, porque ya estamos con el tiempo a cuestas, que el teatro, el Patio de Comedias, está celebrando 40 años al servicio de la comunidad y al servicio de la cultura Taí. Ahora Juana Guarderas es la directora, ¿no? Ay, a mí me encanta el Patio de Comedias. No te imaginas lo lindo que es disfrutar una obra ahí, la verdad. ¿Nos invitas? Además es para... Es un plan ideal de sábado. Después del programa, ¿no es cierto? Ya te quedaste sin... Yo te voy a contar... Yo creo que el coronavirus me va a afectar a mí más que a ti. Yo te voy a contar rápidamente una pequeña cronología. Yo doy las dos primeras décadas y tú las otras dos. Perfecto. ¿Parece? La primera década, con Raúl Guarderas junto a María del Carmen Albuja, fundaron este espacio en 1980, aquí cerquita de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, justo en la Jorge Washington, ¿no? Uh-huh. Sí. La primera obra que se montó fue representando a Karen. En su segunda década, Las Marujas, una de las obras icónicas de esta década, fue sin duda La Marujita se ha muerto con leucemia. El Me director encanta. Fue Guido Navarro. Perfecto. Uh-huh. Vamos con la tercera década, Tai. La tercera y la cuarta. Bueno, la tercera década. Los miércoles alternos se convirtieron en un espacio para que lleguen nuevos públicos y nuevas expresiones artísticas. En la cuarta década, el stand-up, este género, se convirtió en uno de los más populares de estos años. Entre los comediantes destacados está el Ave Jaramillo. Me encanta la comedia del Ave Jaramillo. La verdad es que sí, deberíamos ir un sábado saliendo de acá y visitar el Patio de Comedias, porque te va a enamorar. Y a toda la gente que está aquí en el Parque Ejido, el Ejido y el Parque El Arbolito, que están con sus tambores y todo eso, o la gente que está trotando, ¿por qué no darse un saltito? Está a una cuadra de aquí de la Casa están de la cerquita. Cultura. Y ya que están trotando, van a trotar hasta ahí, se divierten un ratito y pues regresan felices a sus casas. Tai, ha sido un planazo comenzar este sábado 29 en tu compañía. Espectacular. La hora de programación pasó volando, ¿ah? ¿Te lo dije? Sí. Ya llegaron los chicos también del siguiente programa, así que se quedan en muy buena compañía. Tai, conmigo hasta el siguiente sábado, ya celebrando el mes de marzo. ¿No me quieres ver antes? ¿También? Sí, ¿no? Pues sí, porque marzo para mí es el más bonito del año. ¿Por qué crees, Edu? Tu cumple. ¡Mi cumpleaños! Marzo. Y también el cumpleaños de William. Ah, también es el cumple de mi mami, por supuesto. ¿Ves? Cumpleaños marzo everywhere. Marzo es el mes más bonito. Así que gracias, William. Gracias, Panchito, Tai. Ha sido un placer. Nos vemos el siguiente sábado, ¿ah? ¿Eh? Es un plan ideal. Les dejamos con Maga Córdoba y su tema Te lo buscaste. Te lo buscaste, tú mismo te lo buscaste. Pensaste que estaba sola, pero llegó alguien más. Cuando pasaba, ni 10 minutos duraba. Juraba que me gustaba y pensaba en nadie más. Solo en mi cama tú me dejaste, todos creyeron lo que inventaste. No vieron mis cicatrices. Nos vamos. Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa. Con todo lo que quieres saber, porque Plan Ideal es para ti.